proyecto ya se viene gestando hace 3 años de la mano de Pablo Esper y un grupo de profesores, de preparadores físicos, de diferentes lugares, de diferentes provincias. Y bueno, ahora se empezó a darle, a incentivar el armado definitivo, y el sábado pasado tuvimos una reunión por Zoom. Y nada, juntamos, o se juntaron mejor dicho, 226, creo que eran, preparadores físicos de todo el país. Se divide en 6 regiones, se dividió para organizar mejor, y al día de hoy estamos cerca de los 400. El objetivo que tienen es realizar una asociación, ¿no? Una asociación de profesionales, en este caso de entrenadores físicos. Exacto, darle forma a eso para organizar y darle visibilidad al trabajo de los diferentes preparadores físicos en el básquetbol que están integrando los diferentes estamentos de este deporte. Me parece que está bueno el que trabaja en una sociedad de fomento hasta el que trabaja en los clubes de mayor renombre, digamos, pero todos tenemos que tener una misma línea de laburo, consensuar ciertas ideas, tener los mismos beneficios, si se quiere, de capacitación, de adquirir conocimiento, de intercambiar ideas, organización, y por sobre toda cosa es que tengan una base, un título de base, que en este caso es el de educación física, o estudiantes de educación física, como primera medida, como para darle seriedad a la cuestión y que sea más profesional, digamos. Que sería la primera vez, ¿no?, que se llega a tener una asociación, digamos, nunca se pudo dar esto. No, creo que Pablo contaba el otro día que hubo un intento, pero bueno, por diferentes cuestiones no se logró nada. Esto en realidad se viene hablando hace mucho tiempo, y ahora lo que se está haciendo es, bueno, potenciando esta idea, y bueno, nada, todos estamos colaborando y tratando de darle forma. Ahora en estos días, mañana tenemos una reunión, que son ya, las reuniones son regionales, digamos, y luego ya se va a elegir las autoridades de cada región y las autoridades general, digamos. Vos estás en representación de Cañuelas, ¿no?, digamos, podría decir. Yo soy uno más que está, yo veo el proyecto y me parece que está interesante, como te vuelvo a repetir, yo no era parte de esos que empezaron a armarlo, pero me gusta la idea y estoy apoyando, simplemente eso, no represento a nadie, simplemente estoy apoyando la idea que me parece que es fabulosa y que estas son las cuestiones que van a hacer crecer a los profesionales y al deporte en sí mismo. El básquetbol, para mí, después del fútbol, creo que es el más representativo a nivel nacional, digamos, nos ha dejado siempre bien parados. Entonces, si queremos seguir teniendo los mismos logros y seguir cumpliendo objetivos a nivel internacional, necesitamos que desde abajo, en los estamentos más básicos, los más chiquitos, empecemos a crecer y a profesionalizar la situación de todos esos preparadores físicos y unirnos. En este periodo de pandemia, donde bueno, lo que es el deporte fue una de las actividades que más bajó, que se frenaron, sin embargo, bueno, uno puede decir, no van a estar realizando nada durante un periodo, va a estar todo congelado, pero vienen realizando estas reuniones a través de Zoom para seguir reforzando este proyecto, ¿no? Sí, yo justamente el otro día hablaba en una charla de esas que se hacen en Instagram, y decía que todo lo que es el mundo del deporte, la preparación física, sobre todo la educación física, ha creado todo un movimiento que está bueno, que es el de capacitaciones, algunas gratuitas, charlas donde intercambias ideas con otros colegas. En ese sentido estuvo bueno, y después con respecto a lo que vos decís de la actividad física, bueno, de los deportes que ha mermado, obviamente, bueno, eso es medio complejo, digamos. Nosotros, desde las diferentes instituciones, tratamos de promover eso, que los que sigan la gente, los chicos sigan haciendo actividad física o entrenamientos, pero bueno, el tema de estar aislados, encerrados, a todos no les pega de la misma manera, en la parte psicológica ni mental, es bastante complejo. Entonces, nosotros queremos por ahí que los chicos sigan entrenando, pero los pibes están en otro momento, están pasando un momento bastante complicado y prefieren hacer otras cuestiones que les resultan más placenteras, como no sé, jugar a la Play. Eso es es la otra pandemia, todo eso. ¿Lo notaste, digamos, siendo entrenador físico, lo notaste en aquellos chicos en los que vos entrenás, y bueno, también lo notaste viéndolo desde la... Sí, totalmente. Aparte, vos charlas con diferentes profesionales o con diferentes personas que vos tenés contacto y te dicen que los chicos están sentados horas y horas, se acuestan a cualquier hora. Yo creo que es la segunda pandemia que estamos viendo. La primera es esta del virus y la segunda es la falta de actividad física. Y ahí en ese sentido los padres tienen que, o sea, a ver, cada cual hace lo que quiere, ¿no? Pero sugiero que corten un poquito con todo lo que es la conexión internet, ya sea juego o mirar películas o lo que sea, y que se empiecen a mover durante el día las veces que puedan, pero se tienen que mover. Además, bueno, con los climas de ahora que estamos teniendo, el frío, también a uno lo quiere estar encerrado, quizás no, por el frío, digamos, no quiere salir a hacer un poco de ejercicio. No, pero no hace falta que salga. En tu casa tenés que tratar de moverte, pedirle a un profesional que te asesore, tratar de no estar parado, y sobre todo los chicos, ¿viste? Vos imaginate que están pasando un periodo ahora de crecimiento, de desarrollo, madurando un montón de cuestiones, y están sin movimiento. Cuando antes por ahí tenían el club, tenían la escuela o lo que sea, y o ir a la plaza. Y ahora eso está todo parado. Entonces, bueno, hay que incentivar a los chicos a la buena alimentación y que coman bien. Y que entrenen, digo. Enrique, bueno, contanos cómo venís trabajando vos con los chicos del básquet, cómo vienen los entrenamientos. Mira, nosotros seguimos mandando actividades. Por ahí se hacen reuniones y se chequea, pero estamos trabajando, sí, mandando. Trabajando mucho lo psicológico, ¿no? Y yo no sé, nosotros lo que hacemos es la actividad física y tratar de motivarlos para que los chicos realicen esa actividad física y no estén parados, no estén sedentarios. La parte psicológica, esa nosotros no tenemos injerencia porque tienen que trabajar los psicólogos, pero una manera de promover el bienestar psíquico es haciendo actividad física.